tanto recorrer. Necesito un GPS, por si acaso oscurece, yo no me quiero perder. Recalculando ruta. Que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso, oh, oh, y me dé la dirección. Gire a la derecha. Quien me diga si de su salida yo me paso y recalcule mi error. Pues mi Dios, Dios, Dios, dirígeme con ese amor. Enséñame el camino, dime por dónde voy. Dios, Dios, Dios, dirígeme con ese amor. Arregla mi destino, dirige desde hoy. A su destino. Pues mi Dios.